Bueno, es medio difícil hablar después de lo que leyó mi vieja. Agradecer a todos los que están acá, agradecerles como siempre a mis compañeros, no los voy a nombrar esta vez como el año pasado, están todos acá, somos poquitos los familiares y amigos. Somos poquitos y hacemos un gran esfuerzo. Y yo quiero agradecer a este grupo de compañeros que tengo. Estoy moqueando, perdón. Quiero agradecer porque son un grupo de personas humanas excelente. Son los que ayudaron a que yo pueda estar acá, que mi vieja pueda estar acá. Son los que nos bancan todos los días. Son los que nos dan fuerza para poder seguir. Son los que acompañan nuestra lucha respetuosamente. Cuando nosotros tenemos la loca idea de hacer un acampe, ellos están ahí poniendo el cuerpo con nosotros. Cuando nosotros tenemos la loca idea de salir a escrachar a alguien, ellos están ahí con nosotros, acompañándonos. No nos cuestionan absolutamente nada. Están al pie del cañón. No se puede llevar adelante esto si no se tiene un grupo de compañeros humanos solidarios. No se puede. No puedo ser yo la única que levanta esta lucha si no tengo este grupo de personas atrás. Entonces nunca se atrevan, y con todo el respeto del mundo se los digo, a pensar que esto lo ha logrado solamente esta petiza de 1,56 m y de 48 kilos. No es así. Acá hay un grupo humano. Acá hay un grupo de gente que trabaja igual que yo. Yo tengo el dolor, mi vieja tiene el dolor, pero el cuerpo para la lucha la ponemos todos nosotros. Y yo quiero que se entienda ese mensaje. Basta de egoísmo, basta de personalismo. Yo no quiero ser la estrella de nadie y mi vieja tampoco. Lo que queremos es valorar este grupo que ha logrado que hoy en esta actividad estén familiares de diferentes puntos del país denunciando sus casos. Nosotros no hemos participado de paneles, y ustedes lo han visto, porque preferimos ceder el lugar a esos familiares. Y como decimos siempre, no vamos a estar contentas si solamente avanzamos en un proceso de justicia con el caso de Luciano Arruga. Vamos a estar contentas el día que todos los casos tengan justicia, el día que no veamos más una madre o un padre llorar porque su hijo lo ha matado una bala policial o porque lo han desaparecido. Vamos a estar contentos el día que podamos generar una sociedad diferente, una sociedad igualitaria, no más igualitaria, no con más derechos, no, una sociedad igualitaria en la que todos podamos acceder a nuestros derechos. Hoy se decía en una de las charlas, y me parece importante rescatarlo, la villa es parte de un conjunto de problemáticas. La de mi hermano es la de la violencia institucional, está desaparecido. Pero la villa tiene muchísimas problemáticas. La del Paco, la de la vivienda que no es digna, la falta de salud, la falta de educación. La villa es el problema. La villa. Y nosotros hemos aguantado, soportado y naturalizado que mucha gente viva así, y viva al margen, y viva discriminada y viva criminalizada. Y aparte, lo que es más grave, nos han hecho creer que está bien ver un gendarme o ver un policía controlando los barrios humildes, con una itaca en sus brazos, parando, deteniendo, llevándose a la cárcel en una celda y golpeando a jóvenes humildes o a personas trabajadoras. Eso es precisamente lo que tenemos que empezar a derrotar. Peleemos contra la naturalización, contra la criminalización y la discriminación. Por último, agradecer tantos años de acompañamiento, porque lo poco que se ha logrado en esta causa se ha logrado porque nosotros fuimos acompañados. Hemos salido hace poco tiempo, terminado un acampe que duró aproximadamente 2 meses. Ese acampe fue muy importante para nosotros, porque le demostramos a este poder de turno, a este poder político y al poder judicial, que no nos van a callar, que no nos van a detener. En ese campe logramos dos cosas: que se avanzara en un proceso judicial que venimos reclamando hace 2 años, que el equipo argentino de antropología forense hiciera los peritajes en ese lugar, en el ex destacamento policial donde torturaron y desaparecieron a Luciano, es importante, se realizó. Lo que nosotros estamos esperando ahora es que termine una medida cautelar y que ese lugar sea cedido definitivamente a familiares. Pero a ver, logramos que ese lugar sea cedido a familiares. Ese lugar va a ser un espacio de memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de los jóvenes de los barrios humildes. Ese lugar era un ex destacamento policial que se inauguró en el año 2007 por un pedido de más seguridad para controlar este barrio 12 de octubre y para controlar el barrio Santos Vega. Con tan solo 2 años de inaugurado, desaparecieron a Luciano. Lo cerramos, lo vamos a transformar en un espacio de memoria. Va a participar de ese espacio un grupo de familiares que van a poner el lomo de una forma independiente de todo gobierno de turno, porque los derechos humanos se defienden no negociando con ningún gobierno de turno y denunciando todas las violaciones a los derechos humanos. No existe negociar con los gobiernos de turno dentro de este sistema capitalista que excluye, que discrimina, que criminaliza y que mata. Desde la apertura de la democracia hasta hoy se han matado más de 4.000 pibes víctimas de gatillo fácil. Se han desaparecido más de 200 personas y no estamos contando las mujeres desaparecidas por las redes de trata. Hoy, como lo dijimos durante toda la tarde, fue una jornada en la que todos nosotros nos atrevimos a darle la batalla a la problemática de violencia institucional. Todos nosotros, créansenlo, somos partícipes de que esta problemática sea visibilizada. Y cuando logremos visibilizar esto, ya no lo va a poder ocultar ni el poder judicial, ni el poder político, ni los grandes medios de mierda, que lo único que hacen es hablar de nuestros pibes como si fueran mierdas, lacras, que lo único que se merecen es la cárcel, las balas o la desaparición. Démosle pelea, nos están necesitando, los pibes de los barrios nos necesitan, los están exterminando y no dudemos en esto, los están exterminando y de nosotros depende cambiar esta historia. Luciano Arruga presente, mi hermano presente, ahora más que antes y seguirá estando presente en el futuro porque esto no termina acá. Nosotros vamos hasta encontrar a Luciano porque no nos vamos a conformar con decir durante años aparición con Luciano, conformándonos con que avance mínimamente un proceso judicial de mierda. Así que avancemos en esto y acompañemos a todas las causas que tenemos que acompañar y a los familiares que tenemos que defender. Arriba los que luchan y gracias por estar acá. Fue una jornada hermosa. Una cosa más. Porque no pudieron subir a hablar, pero vale la pena que los mencione. Agradecer profundamente al abogado de esta causa, a Juan Manuel Combi. Yo ya lo dije muchas veces, chicos, pero ese abogado es el abogado que sacaba de su bolsillo para cuando lo necesitábamos, porque nos habíamos quedado sin trabajo, porque nos habían echado por estar denunciando esto. Bueno, ese hombre empezó a caminar esta causa con nosotros cuando empezó, nos bancó, estuvo al lado, nos abrazó, bancó nuestro llanto y nuestro sufrimiento. Agradecer también a Maximiliano Medina, que es otro de los abogados que acompaña esta causa, y agradecer profundamente, y nunca me voy a cansar de decirlo, la labor de Pablo Pimentel, un hombre que yo respeto profundamente y que quiero que todos ustedes también respeten, porque es un hombre que está en los lugares que tiene que estar, está acompañando estas causas y fue la primer persona que levantó su teléfono para decir que nos acompañaba y fue la primer persona que empezó a patear con nosotros todas las puertas y las oficinas de esos funcionarios que nos echaba muchas veces. Pablo, gracias de corazón. Sos enorme y nosotros seguimos aprendiendo de vos y de tu lucha. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los familiares que se acercaron, porque la verdad, esta actividad salió hermosa porque ellos estuvieron. De otra forma, nosotros no podríamos saber de qué se trata esto de la violencia institucional. Gracias, che. Gracias por tanto cariño y tanto afecto. No me voy a cansar de decirlo nunca en mi vida. Gracias a todas las bandas que pasaron por este escenario. Gracias a los que participaron de la Carpa Cultural. Gracias a los que estuvieron acá operando con el sonido. Me voy a olvidar de mucho. Gracias. ¡Chau! ¡Nos vemos en la lucha! ¡Siempre luchando en defensa de los derechos humanos de nuestros pibes, carajo!